Muy buenos días a todos. Este es el resumen de noticias en Radio Nacional. En un día fresco, bastante frío, en la ciudad de La Rioja, 10 grados la mínima, 18 la máxima para el día de hoy, viernes. Para el sábado, mínima de 9, máxima de 18. Domingo, mínima de 8, máxima de 18. El lunes, mínima de 11, máxima 20. El martes, mínima de 11, máxima de 21 grados. Y el miércoles, mínima de 12 grados, máxima de 20 grados. Ayer se cumplió el pronóstico de lloviznas durante la mañana y para estos días próximos tenemos pronóstico de lluvia solamente para el día del viernes en horarios de la mañana, posiblemente en la ciudad de La Rioja con precipitaciones aisladas. Esta es la información para este viernes 11 de julio. Gustavo Luna, ministro de Turismo y Cultura, describió las acciones para desarrollar el turismo en La Rioja. El ministro explicó que cómo se diagrama la base de trabajo para generar el crecimiento turístico en la provincia. Primero fue identificar toda esa potencialidad. Hay tres factores claves que determinan la potencialidad de un destino, que es tu herencia del patrimonio natural, sí, que serían nuestros paisajes, nuestras rutas escénicas, el Talampaya, la precordillera, la cordillera, los llanos, y el patrimonio cultural, que material o inmaterial. Nuestra historia, nuestros caudillos, nuestra idiosincrasia, nuestras comidas, nuestras danzas, chaya, nuestros poetas. Pero hay un tercer factor, ¿qué sos capaz de hacer con todo eso? Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos a los que saben en cada uno. La Rioja presenta actividades en vacaciones. El capital en la ciudad de La Rioja dispone de varias opciones de entretenimiento en el receso invernal y en el Paseo Dionisio se va a realizar durante todo el fin de semana el taller de juegos teatrales. Zafira Sarabí comentó sobre este taller. La propuesta es desde lo lúdico, buscar de nuevo la creatividad, la imaginación. En estos tiempos, viste, de tanto estímulo, de tanta cuestión tecnológica, está bueno volver a la raíz del juego y usar la imaginación, la creatividad. Así que desde ese lado es el enfoque de este taller y aprovechar las vacaciones, ya es una propuesta distinta y una invitación a quien no conoce por ahí el teatro, es una linda oportunidad. El mago Charlie habló del espectáculo Magia de Invierno que se va presentado en Espacio 73 y adelantó una próxima presentación. El hilo conductor tiene que ver con el invierno, entonces a partir de ahí todos los juegos que vamos a ir haciendo tienen esa relación, digamos, ¿no?, desde el invierno. Presentar un espectáculo infantil pensado para toda la familia, o sea, alargamos la temporada de vacaciones y cerramos también la temporada de vacaciones en el Coti Vergara, el domingo 20. El mercado artesanal participará en el Festival Internacional del Poncho. María Massa, directora del mercado artesanal, precisó que habrá un stand en este evento donde se expondrán las artesanías de la provincia. Estamos ahí ultimando detalles, pidiendo algunas últimas piezas que son las que queremos llevar. Va a haber participación de los mercados culturales que se inauguraron en el interior. Los departamentos, en dos departamentos también van a estar ellos. Va a ir a un artesano alfarero de acá de la capital. Va a un artesano textil también de Bellavista, del departamento Chamical, estos dos mercados. Y bueno, también la participación de mercados. El ministro de Turismo y Culturas de La Rioja dijo que hay que generar participación política y social. Gustavo Luna aseguró que no hay que dejarse influir por lo que opinan que no se puede estar, por lo que aseguró que hay que luchar e insistir para generar, crecer y desarrollarse. Para que la orquesta, volviendo a lo que es la escucha, la comunicación, te suene bien de lo que viene, tiene que haber distintos instrumentos. Justicialistas, algunos radicales convencidos que las cosas se tienen que hacer bien, los mejores, jóvenes o personas grandes que están involucrados y no tienen miedo, porque ellos te espantan con el miedo. Y no te metas porque te botas lloro, vos sos esto, bueno, que se metan otros, pero nosotros también tenemos que abrir las puertas y hacer el ejercicio que sí se puede vivir afuera y hay que estimular la participación ciudadana en todos los espacios, en los clubes, en los centros vecinales. Muchos dicen, no te dan espacio y pelealo, buscalo. APROSLAR se adhiere al paro nacional del 17 de julio e insistió por mejoras salariales laborales en La Rioja. Claudia Contreras dijo que la situación nacional requiere del apoyo de cada punto del país. Maestra de Prosa declaró una jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones en todo el país y bueno, nosotros vamos a ir con un paro de 24 horas ese día por todos los puntos que plantea CEPROSA, por los salarios de los trabajadores en cada provincia, profesionales que se están yendo del sistema y también por todo lo que está sucediendo en el Daya, San en el Posada y por supuesto nuestros puntos principales que es aumento salarial y pase a planta fundamentalmente. La secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud aseguró que el gobierno de La Rioja sigue sin dar respuestas a los reclamos salariales y laborales. La última comunicación fue el 21 de mayo que tuvimos con el ministerio, donde quedaron en poner un día y una hora a la semana siguiente y nunca existió. Nosotros reclamamos aumento salarial, a su vez declaraciones del gobernador que después se contradecían con las declaraciones del ministro de Hacienda y eso la verdad causaba más incertidumbre. La situación está muy difícil en la provincia de La Rioja, no escapa la situación de otras provincias. Los médicos se están yendo, hay muy pocos profesionales en el interior también, lo cual ocasiona que se recargue, sobre todo en guardia, afectando no solamente la salud, sino la atención de calidad. Y el pase a planta, que hay precarizados de muchos años, que ingresaron en el 2020, y muy angustiados, muy preocupados. Hoy más que nunca la preocupación se acrecienta frente a lo que pasa con los despidos en la nación y que generalmente son contratados. Entonces eso preocupa mucho y es uno de los puntos fundamentales junto con el aumento salarial. Chacarita de Aymogasta y Alto Valle de Olta jugarán la final del torneo provincial de fútbol. El partido se va a jugar el domingo 13 de julio a las 4 de la tarde en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, en la ciudad de La Rioja. Sergio Quiroga, entrenador de Chacarita, se refirió a la importancia de este partido y además destacó el objetivo de conseguir el bicampeonato y lograr la plaza para el torneo regional federal amateur de fútbol, que se jugará en octubre del corriente año. Chacarita y de Alto Valle, que la final este domingo en el estadio Carlos Mercado Luna. Estamos hablando de la final del torneo provincial, no la podemos llevar a otro lado. Capital, tenemos que usar el mejor estadio que tiene la provincia. Entonces no tenemos la plaza asegurada con torneo regional, porque el que sale campeón del torneo apertura de acá de la Liga de Aymogasta, el que pasa a jugar el torneo regional y el subcampeón es el que pasa a jugar el torneo provincial para el año siguiente. Hasta el momento no se ha desarrollado ningún tipo de torneo acá en Aymogasta, por lo tanto ni Chacarita ni ninguno tiene la plaza para ocupar para el torneo regional. El presidente del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, Juan Kebulian, se quejó de la instalación de ferias sin control del municipio, ferias itinerantes que llegan a la provincia y no pagan los impuestos que pagan los comercios de costumbre. El tema es así, hecho un comunicado de prensa con respecto a las ferias itinerantes, básicamente, porque son ferias que vienen, están dos semanas, no cumplen con ninguna norma, no pagan los impuestos, nadie la inspecciona, entonces estas ferias son una competencia desleal con respecto al comercio establecido. Y el comercio en este momento está en una situación complicada, el comercio está endeudado, no está pagando impuestos, no está pagando aportes patronales muchas veces. Y estos son los momentos donde recaudan como para ir poniéndose al día con las deudas y la municipalidad autoriza una feria itinerante que complica las cosas y nos deja al comercio con menos ventas porque estas ferias quitan ventas. Ahora, el comercio establecido es el que es responsable, que si usted tiene un problema tiene donde reclamar. El comercio establecido es el que le da el crédito. Entonces, hay que empezar a tener en cuenta todas esas cosas para no autorizar estas ferias itinerantes, porque realmente perjudica muchísimo al comercio establecido, ¿no? El comercio establecido es el que tiene sus trabajadores en blanco. La mayoría, yo no voy a defender todo, porque yo sé que hay algunos comercios, sí, que tienen trabajadores en negro. Y que además el problema del trabajador en blanco es muy costoso. Pero reúne varios requisitos a eso, voy, para que ese tipo de cosas afecte y molesta. Claro, por supuesto, porque vamos a suponer, usted para habilitar un negocio tiene que ir a los bomberos para que le habiliten el tema, tiene que tener salidas de emergencia, tiene que tener ART, o sea, el arribo de trabajo, tiene que tener un seguro de tipo de ambulancia de emergencia. Todo eso usted tiene que pagarlo, ¿no es cierto? Aparte de eso, usted tiene que pagar ingreso bruto, tiene que pagar la ARCA, tiene que pagar las tasas municipales, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar los aportes patronales. Imposible, no podemos competir con alguien que no paga nada. Juan, lo peor y con mercadería de dudosa procedencia. Ahí está el tema, ese es uno de los datos primordiales, pero ante esto, viene el aguinaldo y en vez de empoderarnos en la provincia, se empoderan que vienen, ¿es así? Claro, entonces se lleva la plata. Entonces, ¿cuál es el negocio que hicimos? Ninguno. Ni nosotros ni la municipalidad, porque cuando después lo del comercio no le pueda pagar las tasas, ¿qué van a hacer? Van a hacer como algunos, que dicen, vamos a clausurar, sí, vamos a clausurar, y te va a dejar gente sin trabajo. Dejémonos de pavada y empecemos a hacer las cosas con un poco más de seriedad, ¿no? ¿Han tenido posibilidad dentro del marco de una asamblea con algunos comercios para asesorarlos, para...? Nosotros estamos continuamente en contacto con los comercios, ¿no? Justamente ese comunicado de prensa se hizo por presión de los comercios, porque los comercios están que no, esto no puede ser, ¿no? Hicimos comunicado de prensa, los medios replicaron ese comunicado de prensa, realmente nos tenemos que agradecer a los medios porque han tenido en cuenta esto y lo han entrevistado y lo han publicado, y bueno, ahora estamos esperando a ver si podemos dialogar con la municipalidad para que esto no vuelva a suceder. Juan, ¿tiene conocimiento día y fecha y hora que se van a llevar a cabo estas ferias? Bueno, las ferias están funcionando, sí. ¿No es cierto? Ahora, el problema, esta ya está, no hay solución, sí. Pero lo que queremos es que no vuelva a suceder. Día del niño, día de la madre, perfecto, fin de año. No. ¿Cuál es la situación en el paseo principal Plaza 25 de Mayo, que también se ve desbordada de feriantes? ¿Es bueno o es malo? Ahí hay un problema que yo creo que vamos a tener que resolver. Una cosa son los artesanos, que al comercio no le molestan para nada. El artesano que exhibe el producto que él mismo fabrica, ¿no es cierto? Eso no hay problema. El artesano no estamos contra el artesano para nada. Ahora, el que compra y vende, no, viejo, esto. Yo entiendo que todo el mundo tiene que vivir. Es como copiar y pegar una cosa. Claro, pero vamos a buscar la manera, hay de todo. Hay el que se está ganando la vida y hay alguna avivada también, ¿no? Entonces, hay que empezar a seleccionar y a ver quién es quién ahí, ¿no? Bueno, y buscar un lugar donde puedan trabajar, capacitar y empezar a hacer cosas distintas. Y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios así lo permite, con toda la información en Radio Nacional. Muchas gracias. Lunes 14 nuevamente con todos ustedes. Hasta el lunes.